Aló. Buenas tardes, el ministro Antonio Brack. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ministro. Le damos la bienvenida a la Coordinadora Nacional de Radio. Por favor, cuéntanos un poco acerca de la reunión que ha tenido en esta tarde. Contigo desde el corazón de la cordillera. Bueno, esta tarde hemos tenido la reunión del Grupo de Trabajo para el Ordenamiento de la Minería Informal en Madre de Dios. Por unanimidad se ha aprobado el mapa de exclusión minera y después la comunidad nativa de Sachabacay, Siringayoc, ha presentado una experiencia muy interesante de reconstrucción del paisaje o de las zonas afectadas por la minería informal. De manera que hemos avanzado considerablemente. Finalmente, ministro Brack, en días pasados hemos recibido con alegría, bueno, mejor dicho, con interés, una noticia procedente desde la región San Martín respecto a que la dirección agraria de esa zona ha revocado el permiso que se le había concedido a un grupo empresarial, el Grupo Romero, para la práctica de deforestación de un sector de bosques primarios en que corresponden al distrito de Barranquita. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la Dirección Regional Agraria de San Martín? Contigo desde el corazón de la cordillera azul. El Ministerio del Ambiente protege los bosques y los bosques primarios. Y tenemos el programa de conservación de bosques que tiene financiamiento internacional y se va a comenzar a ejecutar a partir del segundo semestre de este año. Talar bosques primarios para sembrar cualquier cosa, entre ellos palma aceitera, no se debe hacer en el siglo XXI, porque tenemos 10 millones de hectáreas ya deforestadas donde se pueden hacer esos cultivos. Y que la región agraria de San Martín haya tomado esa decisión de suspender la tala de esos bosques, yo los felicito por su valentía y verdaderamente las empresas que quieren hacer desarrollo de biocombustibles en la Amazonía deben saber exactamente que para eso no se va a permitir la tala de bosques primarios amazónicos. Ese es un punto clave para nosotros y de la política nacional. Usted entenderá de que estamos hablando de un conglomerado empresarial bastante fuerte. En todo caso, desde el Ministerio del Ambiente hay un compromiso para respaldar, bueno, no solamente a las autoridades, sino también a la población que en repetidas oportunidades se ha opuesto a esta situación de deforestación. Contigo desde el corazón de la cordillera azul. No solamente es el Ministerio del Ambiente que tiene que respaldar. Hemos aprobado el año pasado la Política Nacional del Ambiente, que está en la página web del Ministerio del Ambiente, cualquiera la puede consultar. Y en esa Política Nacional del Ambiente hay algunas políticas bien claras sobre el desarrollo amazónico. Y eso es política a cumplirse. Tiene que, sea empresa grande o empresa chiquitita, todo el mundo tiene que cumplirla. No hay otra forma de hacerlo. Gracias. Muchas gracias, ministro Antonio Brack. Gracias a ustedes y felicidades. Hasta luego. Una nueva oportunidad. La selva no se vende.